Bueno, ya estamos en condiciones de abrir el debate, la información con lo que tiene que ver con uno de los temas centrales de estos días. Bueno, y también con la información local y con lo que afecta directamente en nuestra región. Estamos hablando del caso de la autovía en el lago San Roque y sobre las últimas medidas judiciales que han sido interpuestas por la Asamblea de San Roque Despierta y por vecinos de Punilla en lo que fue un amparo ambiental colectivo que, bueno, de alguna manera con sus idas y venidas ya ha tenido alguna respuesta oficial. Tenemos la presencia aquí del doctor René Ambler para que nos cuente cuáles han sido los avances en materia judicial y en general sobre el tema San Roque. Hola Juan, buenos días audiencia, buen día a todos. Bueno, no sé si hablar de avances necesariamente, pero bueno, en los últimos días hemos tenido frente a una expresa solicitud por parte de los amparistas para que se proceda a dictar una medida cautelar en el marco de del amparo a favor del bosque nativo y en contra de la autovía de montaña, en donde nos rechazaron la medida cautelar. Básicamente la jueza Viviana Rodríguez de Carlos Paz, si bien admite el amparo, hace lugar al mismo, se notificaron a las partes, es decir, al gobierno de la provincia y a la comuna de San Roque, no hizo lugar a la medida. Nosotros hicimos un nuevo pedido tratando de especificar, limitar la medida cautelar específicamente a la zona de San Roque, justamente, ¿no? De la comuna de San Roque. Estamos viendo fotos que están circulando por las redes. Yo me constituí también en el lugar el día domingo y vemos el desastre que están haciendo. Ya están rompiendo toda la montaña de una manera totalmente extemporánea, porque no estaba en los planes originales comenzar con esa parte de la obra. Y bueno, ¿cómo así? ¿Esto estaba dentro del proyecto? Estaba dentro del proyecto, pero no dentro del plan de trabajo, digamos, estipulado en el cronograma de trabajo. Ya se empieza de alguna manera a incumplir con el estudio de impacto ambiental, digamos. Sí, con la licencia ambiental, que a la vez recepta un proyecto determinado con plazos determinados. Claro que les viene muy bien romper ahora la montaña para poder trabajar con el puente, ¿no? Es decir, van a tener un doble acceso, desde la variante Costa Azul y desde la comuna de San Roque. Sin perjuicio de eso, lo importante es que nosotros habíamos presentado un nuevo pedido de medida cautelar, porque el original había sido rechazado. Había sido rechazado con fundamentos livianos, hablando de que, bueno, en la variante ya se estaba haciendo la obra, que la obra ya estaba autorizada, que podía entorpecer el tránsito si se detenía la obra en este momento. Entonces nosotros pedimos que se circunscriba específicamente a la comuna de San Roque, donde a la vez la potencialidad del daño era mucho más delicada. Y también teniendo en cuenta los devastadores incendios de las últimas semanas, que hacen que, bueno, que este pequeño relicto de bosque nativo sea mucho más significativo proteger. Y la jueza Viviana Rodríguez no hizo lugar, por lo tanto estamos ahora ya en las próximas horas preparando y presentando una apelación respecto de esta denegatoria de medida cautelar. Piensen que si nosotros no obtenemos la paralización de la obra, por lo menos en la zona de San Roque, todo el amparo, todo el juicio se va a tornar abstracto, digamos. ¿De qué estamos discutiendo si ya está todo roto, ¿no? Los principios ambientales en este sentido son muy claros, el principio preventivo y precautorio, que indican que los jueces deben tener especialmente en mira la protección del ambiente y dictar estas medidas cautelares aunque no hubiera, y lo hay, pero aunque no hubiera certeza científica acerca del daño que se va a causar. Es decir, la provincia con esta obra no hace más que generar un daño. Ese daño está aceptado incluso por la misma provincia. Se está afectando bosque nativo, zona roja de bosque nativo. La provincia pretende invocar una excepción para lo que es obra pública, indicando que, bueno, las obras públicas no están, digamos, imposibilitadas de destruir el ambiente, lo cual no es cierto. Nosotros ya habíamos planteado todas estas cuestiones en el escrito inicial, en la presentación del amparo del 8 de agosto, la cuestión es que, entre idas y vueltas, en definitiva, nadie se quiere cargar con la responsabilidad, con la responsabilidad social, con la responsabilidad ambiental e histórica, que significaría frenar esta obra para que se pueda dar una verdadera discusión, una discusión participativa, que la comunidad sepa de qué se trata, porque la comunidad todavía al día de hoy no sabe de qué se trata la inmensa obra faraónica que están haciendo, el destrozo ambiental que están haciendo en la zona de San Roque hoy. Mañana va a ser Santa María, pasado va a ser Cosquín. Digamos, esto nos va a tocar a todos porque este es un proyecto que pretende llegar como mínimo hasta la cumbre. No sabemos hacia dónde va. Y en realidad no sabemos, ese no saber es parte del ardid pergeñado por el gobierno, en donde no nos indican la realidad de la obra integral. Esta es una información muy valiosa. Imaginemos que saber hoy por dónde va a pasar la autopista te posibilita comprar barato para vender caro. La expansión inmobiliaria y la especulación inmobiliaria en la zona es devastadora. Solamente en Huerta Grande tenemos dos gigantescos emprendimientos. Uno de 50 hectáreas y el otro de 130 hectáreas. Es una locura, estamos pensando en triplicar, cuatriplicar posiblemente la población en la zona. El gobierno y muchos de los intendentes de la zona han defendido esta obra hablando del turismo. Es absolutamente falso que el turismo quiera autopistas o autovías para llegar más rápido a sus destinos. El turismo lo que quiere es gozar de ese ambiente, gozar de esas montañas sanas. Bueno, en fin, la cuestión es que la jueza rechaza la medida cautelar con un argumento muy simple que invoca la legitimidad de los actos de gobierno. Y precisamente nosotros entendemos que la legitimidad de este acto del gobierno es lo que nosotros estamos impugnando. Por lo tanto, es como una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Digo, ¿qué está primero? ¿La legitimidad de los actos de gobierno o la posibilidad de discutir esa misma legitimidad? Entonces, con estos argumentos vamos a plantear la apelación, considerando que es incongruente los razonamientos de la jueza, que no son suficientes los fundamentos aportados, que no se expresa en lo más mínimo sobre la batería de argumentos que aportamos en nuestro escrito inicial acerca de la irregularidad de cada uno de los pasos. Son muchas. Son muchísimas. Cada uno de los falta pasos. Falta de información. Falta de acceso a la información. La información no se proveyó cuando debía proveerse. Se lo no tuvieron acceso al expediente de ambiente tampoco. Se tuvo acceso al expediente después de mucho dar vueltas, con muy poquitos días previos a la audiencia. El estudio de impacto ambiental hacía 5 meses que estaba durmiendo en la Secretaría de Ambiente. Lo pedíamos a gritos y jamás lo aportaron, y lo aportaron 20 días antes de la audiencia. Es decir que recién ahí podías más o menos enterarte de qué se trataba la obra, más o menos. Jamás se habló de autovía, nos enteramos que se trataba de una autovía un día antes de la audiencia, al público, ¿no? Cuando en los diarios salieron los intendentes a defender este proyecto nefasto. Y bueno, uno trata también de alguna manera difundir para que se comprenda que este tipo de proyectos son fatales y dramáticos en cuanto a la defensa del bosque, principalmente el bosque nativo y todos los servicios ambientales que el bosque nativo presta. Si bien estamos discutiendo acerca de 2 kilómetros de autovía, en realidad son los 2 kilómetros iniciales de una autovía que posiblemente tenga 80 kilómetros y que va a destrozar nuestro bosque nativo, nuestra montaña, nuestro paisaje. Cualquiera que pueda simplemente pararse en cualquier esquina del barrio San Jorge está bien, el barrio San Jorge posiblemente no les importe mucho el turismo, pero vayamos a la ruta 38 nada más. Viniendo de Cosquín puede ver ese espanto que es el camino del cuadrado, con parches de cemento, desmoronándose la montaña permanentemente, y estamos ante una situación igual. Ayer circuló una foto sacada desde Parque Sikima que ya, claro, muestra un paisaje como el del camino del cuadrado. Exactamente, va a ser un paisaje desolador y es muy improbable que por máquinas, por plata que pongan, puedan evitar la fuerza descomunal de la naturaleza, que no se puede bancar estas obras. Las montañas no están para que las rompan. Esto va a generar problemas, va a generar problemas con el agua, va a generar problemas con los desmoronamientos, va a generar problemas con las sedimentaciones que van a caer al lago San Roque, que se va a seguir pudriendo y se va a acelerar ese proceso. pero además también va a generar otro problema, que es el inmenso fraude a la comunidad. La comunidad ha sido defraudada porque no se le informó debidamente, porque se lo llamó a una audiencia que estaba armada, aparateada, que era una inauguración de la obra y no una discusión a fondo sobre lo que realmente queremos los punillenses. Digamos, y desde ese punto de vista más social, más humano, creo que es, que es el dato más desolador. Más allá de las fotos, que por supuesto ya lo son, no hay ninguna duda, eso va a ser así. Imagínate, Juan, esa foto es solamente una pequeña porción. Eso va a continuar durante, por kilómetros y kilómetros. Por supuesto que la habilitación con la cual cuentan hoy, objetada con el amparo y esperando que la jueza revise la posición, en realidad lo va a revisar la Cámara Civil y Comercial de Alzada, inmediatamente superior a la jueza, para ya que vamos a apelar esta medida. ¿Cuándo van a presentar esta apelación? Y esta presentación se va a hacer con seguridad el día de mañana. Uh-huh. Hemos desarrollado los argumentos por los cuales creemos que son falaces los argumentos de la justicia para denegar la medida cautelar. No existe otra forma. Si la medida cautelar no se acepta, esta medida innovativa no se acepta por parte de la justicia, bueno, ya sabemos quiénes están además apoyando este tipo de proyectos nefastos, el Poder Judicial. Otro actor más dentro de este juego nefasto en donde nos han mentido, donde han ocultado la información, donde nos han dejado sin acceder, sin responder ningún tipo de todos los recursos administrativos que presentamos, las impugnaciones que se presentaron. Es decir, es un proyecto que va a estar enclenque desde el punto de vista constitucional hacia el futuro. Ni hablar de las próximas extensiones que quieran hacer. Estamos recibiendo información de San Roque, que las camionetas de Chediac, una de las empresas encargadas de hacer la autovía, ya está merodeando por zonas más hacia el norte de San Roque, digamos, fuera del proyecto, midiendo y viendo por dónde van a continuar esta autovía. No nos responden, además, qué piensan hacer con los residuos, qué piensan hacer con un montón de problemáticas que existen en el valle irresueltas. Sin embargo, nos quieren enchufar una autovía que va a triplicar el caudal de personas y de vehículos que van a ingresar al valle sin ningún tipo de contemplación ni ordenamiento. Sí, uno ve que más allá de este blindaje judicial que de alguna manera está permitiendo que la obra avance a pesar de las medidas interpuestas, hay una gran preocupación por los vecinos de Punilla. En este momento nos están escuchando en todo el valle, sabemos que ya estuvieron también por Casa Grande. Hay mucho territorio amenazado. ¿Cuál sería el mensaje para los vecinos que saben que próximamente esto va a llegar? Será inminente la llegada de esta autovía Vialema C. Exacto. ¿Cuál sería la indicación? ¿Cuáles serían las acciones a tomar? Bueno, en primer lugar, para los vecinos, seguir promoviendo, seguir visibilizando la situación, porque, claro, a 20 días de la audiencia pública, cuando solo un grupo de vecinos estaba al tanto y consciente de lo que estaba pasando, el resto todavía no sabía de qué se trataba. Pero ahora lo están viendo cómo están explotando la montaña adelante de sus propios ojos. Así que es muy importante mantener la serenidad, pensar en medidas eficaces, confiar en la sensatez de la Cámara Civil, quienes van a revisar esta apelación que vamos a presentar para obtener en definitiva la nulidad de la resolución que desestima la medida cautelar. En otras palabras, que nos otorguen esta medida cautelar para que se paralice la obra y podamos dar una discusión seria acerca de qué tipo de obra la comunidad pretende, debidamente informada, sabiendo cuál va a ser el trayecto, etc. Y en cuanto a todas aquellas partes, digamos, Vialema C o San Roque al Norte, en donde la autovía no estaba proyectada en los papeles de este proyecto de puente sobre el lago San Roque, digamos, más allá de ese kilómetro y medio que ya están destruyendo, no se puede tocar nada sin previo estudio de impacto ambiental, sin previa audiencia pública. Así que aún en el peor de los escenarios, en donde no concedan la medida cautelar, tengamos que discutir un amparo, de, digamos que se, ya se va a haber tornado absolutamente abstracto, vamos a estar hablando de algo que ya ocurrió, que algo que no vamos a poder frenar, aún en ese caso estar preparados, estar alertas, esta va a ser una lucha que va a llevar muchísimo tiempo. Cada uno de los tramos de la autovía va a tener que presentar su propio estudio de impacto ambiental, lo cual es una vergüenza, porque realmente un proyecto debería analizarse desde un punto de vista integral. No puede decir, bueno, ahora vamos a hacer la puerta, después vamos a hacer los asientos, después vamos a hacer el motor y después vamos a ver qué queda del auto, digamos. Va a salir un mamarracho. Bueno, esto es un poco lo que está proponiendo el gobierno. E incluso es lo que propone la licencia ambiental y las respuestas que nos han dado desde la Secretaría de Ambiente, la poca respuesta en realidad, no ha respondido a nuestros recursos, pero en la licencia ambiental indirectamente lo hacen, diciendo que la obra se trata de un determinado espacio y un determinado tiempo. No se discute el proyecto integral, sino específicamente esto que están haciendo ahora. No sé si me explico. Sí, está claro. Y si están haciendo algún movimiento más al norte de San Roque, en ese caso también habría que llamar a licitación, porque ¿quién va a estar a cargo de esas obras? Porque lo que se licitó fue el tramo por supuesto. Que conocemos. Si se va a extender, hay que llamar de nuevo a licitar. ¿O van todo a seguir siendo las mismas empresas? Y parece que sí, porque la empresa que está revisando hacia el norte de San Roque, que ya están haciendo mediciones, es la misma empresa. Digamos, no voy a decir nada nuevo, esto es una gran joda, en donde la empresa evidentemente ya tienen más o menos puesta cierta seguridad en que le van a dar las obras a ellos, si no, no se meterían en esta extensión, en estas mediciones adicionales. Pero por supuesto van a tener que llamar a licitación y vamos a controlar que se llame nuevamente a licitación. Vamos a controlar y deben controlar no solamente los ciudadanos, sino cada uno de los responsables políticos de las comunas y los municipios donde se realizan estas obras. No olvidemos que el artículo 31 de la Ley de Ambiente exige de manera expresa que cualquier obra o acción debe contar con una licencia ambiental. Y esa licencia ambiental no se puede obtener sin estudio de impacto ambiental previo y audiencia pública de la comunidad afectada. Entonces, y sin el aval de los intendentes, del intendente. Por supuesto, y sin una factibilidad de los intendentes, que es otro de los aspectos que nosotros estamos atacando desde el punto de vista formal en este amparo. Nosotros, todo nace a partir de una factibilidad de uso de suelo absolutamente infundada, absolutamente nula, sin ningún tipo de viso de juridicidad, digamos, en su forma de haber sido presentada por parte no solamente de la comuna de San Roque, sino también de todos los intendentes de la zona en su carácter de integrantes de la comunidad regional de Punilla. Todos ellos, de espalda al pueblo, de espalda a sus respectivos pueblos, han cedido una porción del territorio sin consulta previa y es lo que ha sido la cabeza de playa, digamos, de todo este proceso que se abrió destructivo, digamos, a partir del cual, bueno, empezaron las obras, logramos frenarlas porque no habían pasado por ninguna de estos procesos, ni audiencia pública, no liberaban el estudio de impacto ambiental. Una vez que se frenó la obra, ¿esos asuntos entraron en consideración de la jueza? Nada de esto entró todavía en consideración porque la jueza considera que esto es una cuestión de fondo, ¿no? Es decir, que se va a resolver en la sentencia, por decir así. La sentencia a lo mejor va a llegar dentro de 3 años, ¿no? Pongamos uno en el mejor de los casos, pero a esa altura ya se va a haber destruido por completo la montaña. Por lo tanto, decimos, usted podrá decidir cuando quiera, pero usted está obligada a dictar una medida cautelar, porque así lo establece no solamente los requisitos de toda medida cautelar, sino además la legislación ambiental, que es absolutamente categórica en esta materia, los sucesivos fallos de la Corte Suprema de la Nación, que indican que el carácter precautorio hace que las medidas cautelares deban dictarse sin tantos, sin fijarse demasiado en los requisitos ni en los gastos económicos que te pueda sugerir, porque el daño ambiental es un daño indivisible, un daño que nos va a afectar a todos. Bien, ¿cómo está respondiendo la comuna de San Roque en los casos puntuales donde están siendo afectados los territorios? Y sumado a esta pregunta, sabemos que la empresa tiene licencia ambiental hasta un cierto kilometraje de San Roque. Exacto. ¿Está identificado bien a dónde termina eso y hasta dónde no pueden seguir? Porque ya si rompen un árbol más allá, ya sería vulnerar toda clase. Exactamente. Digamos, la licencia ambiental expresamente establece que si la empresa cambia, ¿sí? Cualquiera de las condiciones expresadas en el estudio y en el proyecto presentado, cae la licencia ambiental. Es decir, esto que están haciendo ya sería motivo suficiente para pedir que se suspenda esa licencia, porque ellos no pueden pasarse más allá del kilómetro 1.5, digamos, de autopista, que todos aquellos que han tenido acceso al estudio de impacto ambiental y que hemos estado un poco más metidos en el asunto sabemos, y la mayoría de los pobladores de San Roque, conscientes, que han acompañado esta movida, saben hasta dónde llega y dónde no debe continuar, por lo menos en esta instancia, sin antes obtener una nueva licencia ambiental. ¿Volver a convocar audiencia pública? Absolutamente. ¿Y eso todo? ¿Ya hay alguna información? Si ya se está... No hay ninguna información, pero los jefes comunales y los intendentes, en caso de que observen que hay empresas o movimientos de suelo fuera del marco de la licencia, deberían de inmediato prohibir esas obras. Lamentablemente los jefes comunales y los intendentes son prácticamente socios, tanto del gobierno como de las empresas, vamos a decirlo claramente, porque no se puede pensar otra manera de actuar, digamos, actuando contra el pueblo, sacando resoluciones que son papelitos al viento, a simple firma, una simple nota le otorga la factibilidad, sin ningún estudio técnico previo, el 14 de marzo, antes de la audiencia, antes... Ya la jefa comunal de San Roque y los intendentes en como comunidad regional Punilla firmaron regalando el territorio y permitiéndole a las empresas que hagan las obras que sean, con una especie de confianza omnisciente en el gobierno, ¿no? En el gobierno y en las empresas. Como si fuera que ellos mismos van a controlar lo que están haciendo, y eso normalmente no ocurre así, ¿no? El autocontrol no es el más indicado método para asegurar que no se va a generar un daño. Y el daño ya se está generando. Esperemos al menos llegar con una medida cautelar antes de que pinten con asfalto, además, porque hasta ahora lo que están haciendo solo es romper, antes de que pinten con asfalto a la montaña. Y ojo con lo que va a pasar, porque estas voladuras está cambiando las alturas de la montaña, las escorrentías van a empezar a salir para cualquier lado. No contemplaron, no tienen ningún tipo de estudio sobre dónde va a parar el agua de las escorrentías. Van a ser canaletas, unos canales, al estilo de lo que vemos acá en el cuadrado. Es decir, un desastre paisajísticamente ni hablar. Entonces, a mí me parece que el vecino tiene que empezar a despertar. Es la única posibilidad para frenar este atropello. Profundizar todas las irregularidades que hubo para asegurarnos de que en el futuro, en cualquier extensión de esta obra, vamos a estar presentes para decir que no, o al menos para decir, che, pensemos en otra cosa. Existe una solución, porque podemos entender que hay un problema de tránsito, estamos de acuerdo, pero tenemos un tren, tenemos rutas que pueden perfectamente ensancharse. De hecho, aclaro que este era el proyecto original. El proyecto original era el ensanchamiento de las rutas, era hacer un puente, ensanchar las rutas, lo cual es mucho más razonable, mucho más sensato, no tenés que destruir la montaña. El único motivo que invocan, dicen, bueno, hay que hacer expropiaciones. Bueno, hagan expropiaciones, hagan lo que tengan que hacer, pero preservemos el ambiente. En cambio, es mucho más fácil destruir la montaña, no tener que molestarse por hacer juicios de expropiación o tener que ir a tocarle la puerta a un vecino porque la ruta le va a pasar un poquito más cerca de lo que le pasaba, ¿no? Hay soluciones posibles. No estamos, no sé, en Japón, digo yo, con una superpoblación que es imposible imaginar alguna alternativa. Tenemos además otras vías posibles. Tenemos trenes, tenemos un transporte público que podría mejorarse. Hay, con un poquito de... pensemos además que todo esto está hecho para, con mucha suerte, 1 o 2 meses al año en donde hay cierto atascamiento de tránsito y en determinadas horas. Entonces, gastar 1.300 millones de pesos, reventar la montaña, reventar el bosque nativo, el poco bosque nativo que está quedando, lo poco que estaba quedando más o menos impoluto y que a la vez era agradable para el turista, lo están reventando en pro de salvar un par de meses de atascamiento para llegar más rápido a Córdoba. Decididamente este proyecto está apuntando a otra cosa. Este proyecto está apuntando a una gran Córdoba. El Valle de Punilla se convertirá en un gran, gigantesco dormitorio de Córdoba. clubes de campo, countries, barrios privados, no sabemos cómo se le va a proveer el agua, no sabemos qué vamos a hacer con los efluentes cloacales, no sabemos qué vamos a hacer con los residuos, hasta ahora quemándose en un basural a cielo abierto. Entonces, digamos, como proyectos serios, ¿eh? No te hablo de poner ecopuntos, que nos parece muy bien, pero bueno, es un proyecto simplemente visibilizador, concientizador para la comunidad. Estamos hablando de un proyecto en serio de remediar el desastre ambiental que está ocurriendo con ese basural. Y alguno que escucha puede decir, ¿qué tiene que ver todo esto? Todo está absolutamente relacionado. Imaginemos nada más que muchos intendentes salieron muy orgullosos de sus razonamientos, diciendo que nosotros lo que queremos es seguir incentivando el turismo como una industria sin humo. Sin embargo, el turismo no es necesariamente una industria sin humo. Podría serlo, ¿no? Depende de la categoría de turismo. Pero si nosotros estamos en un valle donde estamos tirando todo en un basural a cielo abierto que se está quemando en forma permanente, ahí tenemos la gran chimenea de ese turismo que se pretende impoluto. ¿Cuántos días va a tener la Cámara para resolver este pedido de...? Tiene que resolver en forma inmediata, en 48 horas. Ajá. Nosotros, ya te digo, estamos presentándolo mañana. Naturalmente se van a extender los plazos. Hasta la semana que viene. Semana que viene, puede pasar algún que otro día más. Tiene que resolver, esta va a ser la resolución. Y es, en cierto modo, sin querer decirlo de esta manera, un poco el último manotazo, porque ya... Si la Cámara no acepta o ratifica la decisión de la jueza de grado inferior, bueno, prácticamente ya digamos que no está perdida, pero en un 80%, en un 90%, ya está perdida cualquier acción que se pueda hacer, al menos en el orden judicial. Lo único que sí ganamos es una discusión a fondo, es un análisis, es un insumo jurídico importante por la batería argumentativa que hemos ido diseñando a partir de este trabajo legal. Es el antecedente que tenemos para trabajar para los próximos casos, para los próximos tramos de autovía que se quieran iniciar, que ya van a nacer con un defecto. Digamos, el defecto con el que van a nacer van a ser todas las irregularidades del proceso anterior que le dio origen. Y también ganamos otra cosa, que se tenga que expedir el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial está muy cómodo, tienen inmensos sueldos, prácticamente no tienen una responsabilidad más allá de un cachetazo si la Cámara llegara a desvirtuar esta resolución. Y el ciudadano tiene que saber que también hay un Poder Judicial que es el que tiene que controlar los actos. No puede venir a decirme a mí una jueza que basa todo este tremendo daño ambiental en la legitimidad de los actos de gobierno. Eso es exactamente lo que vamos a explicar a nuestros hijos cuando ya no tengan más bosque nativo, cuando ya no tengamos más agua, cuando no sepamos qué hacer con los efluentes cloacales o con ese lago que se nos pudre y que a la vez es el lago que provee de agua nada más y nada menos que la ciudad de Córdoba. Entonces, yo creo que hay que llamar a una responsabilidad histórica por parte de los jueces que en este sentido tienen un rol fundamental. No lo digo simplemente yo porque considero que los jueces tienen que transformarse en ambientalistas. Lo dice la ley, lo dice la jurisprudencia, porque en el sentido de otorgar la posibilidad de acceder a los justiciables, digamos a los ciudadanos, a poder acceder a la justicia, a que sean escuchados sus reclamos, a que sea atendido el reclamo de un interés difuso, porque acá no hay intereses económicos, como sí hay intereses económicos del otro lado, pero del otro lado no hay intereses económicos. No es que nosotros vamos a ganar nada, ni siquiera los abogados vamos a ganar nada por meter más o menos amparos en estas cuestiones en forma personal. Ni vamos a ganar nada en forma inmediata, personal y patrimonial si se clausura la obra o se dictara la medida cautelar. Estamos poniéndole el pecho por algo que tiene que ver con toda la comunidad, que toda la comunidad lo va a sufrir y sobre todo y muy especialmente las generaciones futuras de las cuales parece que nos olvidamos, pero que es hoy día una categoría, un sujeto de derecho constitucional según el artículo 41, ¿no? Es decir, no es esto simplemente una cosa alocada de un hippie que quiere poder gozar de su algarrobo, ¿no? Estamos hablando de un derecho constitucional, esto debe abordarse con mucha seriedad. Y que se pare Imagínate vos, Juan, que una obra, la parte de la obra que están pidiendo que se pare es la parte de la obra que tendría que terminarse dentro de 2 años a lo mejor. Entonces no estamos hablando de un desastre, de que la paralización de la obra va a generar despidos o va a generar problemas en la estructura o en la planificación, digamos, del proyecto. Estamos hablando solamente de un pedacito que es el bosque nativo y que es el pedacito que marca ya definitivamente el trayecto inicial de una autovía que nosotros pretendemos rechazar. Muy bien, René, vamos a seguir con atención la resolución de la Cámara de los próximos días. Y bueno, a no aflojar. A no aflojar, y nuevamente insisto, no quiero dejar de insistirlo porque uno naturalmente, el vecino consciente cae en una especie de desesperación, de desolación ante esto, de resignación. Bueno, estamos parados, hace meses ni hubiéramos imaginado estar en estas instancias judiciales, estamos haciendo hablar al gobierno, estamos haciendo hablar a los jueces, vamos a seguir poniendo este tema en la picota, vamos a seguir poniéndolo como un tema esencial de las problemáticas ambientales del Valle. Es un antes y un después de esta autovía. Recuérdelo, vecino, y recuérdelo también por sus hijos. Y recuérdelo, turista también, el turista que viene tan alegre a respirar nuestro aire y a disfrutar de nuestras aguas, que le están arrebatando todo eso, toda esa historia turística de la zona, para un proyecto que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.